Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Aquí hay una noticia, pues, como de última hora. O no de última hora, pues dice entérate, ¿no? Y nos está informando que baja de economía aquí en Estados Unidos no fue tan pronunciada como se pensaba. Así que eso es un buen punto, ¿no? Y bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima para ver cómo va a estar la temperatura el día de hoy. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit. Un cielo soleado, de hecho se siente. Se espera un cielo parcialmente despejado y la temperatura máxima será de 88. Para el día de hoy se esperan máximas de 88, mínimas de 63, con probabilidad de un 15% de que caigan precipitaciones. El día de ayer la probabilidad de que cayeran precipitaciones era muy poca. Y por la tarde aquí empezó a hacer mucho viento, se empezó a poner todo nublado, parecía que iba a caer una tormenta y no cayó nada, ni siquiera chispió, o por lo menos no vi yo que haya caído pues algo de agua, ¿no? Pero bueno, hoy a partir de las 2 a las 6 de la tarde los rayos ultravioleta, el índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito elevado, así que hay que utilizar protector solar. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 65 con cielos soleados. Hay probabilidad de un 14% de que caigan precipitaciones. También el índice de rayos ultravioleta elevado estará a partir de las 2 a las 6 de la tarde. Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 8% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 79, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. ¿Escucharon bien? Abajo de los 80 va a estar el próximo domingo la temperatura máxima. Así que

Dice

Aries. Don't want to be afraid. Hard not to hesitate. Es un buen momento para recurrir a los inversores o personas que pueden ayudarte a llevar a cabo el proyecto que tienes en mente. Es importante que comiences a trabajar en tus objetivos, así que no te rindas. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que este jueves podrás recuperar ese dinero que ya dabas por perdido. Acude con las personas que te deben y pide lo que está pendiente. Te llevarás algunas sorpresas porque te darás cuenta de que aún puedes confiar en la gente. Para el signo de Géminis, las apuestas suelen ser buenas o malas, depende del día. Hoy para ti será un mal día, así que será mejor que te retires de la mesa a tiempo. Considera dejar de atormentar a tu pareja con tantas preguntas, porque hay unas sin respuesta. Para el signo de Cáncer, llegarán nuevas oportunidades de colaborar con otros profesionales. La que se avecina es una que te pondrá muy feliz por la persona que te la pedirá. Si no te ofrecen un acuerdo justo, deja que pasen de largo. Para el signo de Leo, detente con esos pequeños gastos que haces inconscientemente. Es importante que moderes las compras y aprendas a guardar el dinero. Podría ser un buen día para que le des un pequeño detalle a tu pareja, la hará feliz. Para el signo de Virgo, no dejes que la impuntualidad te cierre las puertas, porque nunca debe haber pretextos para llegar temprano a las citas. Tu relación amorosa tiene muchos temas pendientes por arreglar. Lo justo es tomarle la atención que requiere. Para el signo de Libra, no dudes de la palabra de tus colaboradores. Es un buen líder, pretende escuchar a los ideales de sus subordinados. No te cases con una sola idea, porque debes aprender a ser más abierto. Si tienes acuerdos con tu pareja, cúmplelos. Escorpión, la constancia y el trabajo son la clave del éxito. Tienes mucho talento, pero si no sabes utilizarlo provechosamente, es muy probable que tus objetivos no se lleguen a cumplir. Sigue de frente hacia los obstáculos, lo lograrás. Sagitario, este jueves entrégate 100% a esa pasión que tienes por tu trabajo y por los resultados. Eres un apasionado de las buenas noticias, sobre todo en tema laboral, y el día de hoy tendrás algunas, como la oportunidad de crecimiento. Capricornio, cuídate mucho de una persona que envidia todo lo que haces y todo y a toda costa lo quiere. No eres alguien de su agrado, pero puedes intentar tener una relación cordial, ya que es alguien de tu trabajo, así que haz las paces también con tu pareja. Para el signo de Acuario, no dejes que tus responsabilidades caigan solo en ti, menos si son pesadas. Puedes acudir a tus compañeros a pedirles apoyo. Las relaciones amorosas son de dos personas y no solo una de ellas puede aportar todo. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Los negocios y los proyectos tienen una regla muy importante, que no importa lo que digas, sino lo que demuestres. Así que es un buen día para que hables con hechos. No ignores a esa persona especial, porque podrías arrepentirte. De la mañana con 24 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sonrisa por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca.

que vas camino hacia el altar. No puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar. Contigo toqué el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Sentiste desde el altar el verme llegar. Llorar, llorar y llorar. De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar. Llorar, llorar y llorar. Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar. A que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Bueno, en esta primera nota me enteré de que Microsoft depositó 855 servidores bajo el mar y podrían ser más de 855 servidores. La empresa global de tecnología Microsoft encargó el desarrollo de un gran centro submarino de datos de forma tubular que contiene 855 servidores de la empresa. Como su nombre indica, el centro de datos fue colocado en el fondo del mar en la primavera del 2018 con el fin de probar su funcionamiento en condiciones submarinas. Se trata, en otras cosas, de evitar posibles fallas en el funcionamiento que los servidores claves de Microsoft, que en caso de anomalías podrían afectar grandemente los servicios que presta el consorcio. El centro submarino de datos fue ubicado a una profundidad de casi 60 metros debajo de la superficie marina, frente a las costas de Escocia. Así, Microsoft esperaba comprobar que así se eliminan las fluctuaciones de temperatura que suelen causar problemas a los servidores terrestres. Además, el complejo está diseñado para funcionar de manera autónoma, de tal modo que se elimina la posibilidad de que algún trabajador pues dañe el equipo, fue lo que dijo la propia empresa. ¡Qué impresionante lo que hacen! Esperemos que no dañen también pues a toda la vegetación marina, ¿no? Y pues también a todos los peces. la ausencia de humanos también permite el centro de datos, al centro de datos tener un ambiente libre de oxígeno que fue reemplazado por nitrógeno gas, que es menos corrosivo para los servidores y el resto de las máquinas involucradas. El centro submarino de datos de Microsoft permaneció 2 años bajo las aguas del Mar del Norte y aparentemente todo funcionó como esperaban los técnicos del consorcio. Al término de la prueba, se encontró que solo 8 servidores de los 855 contenidos en el centro de datos presentaron alguna anomalía. El porcentaje es solo una fracción de las fallas que normalmente se registran en servidores terrestres. Ahora, Microsoft recaba información sobre todos los factores que provocan una menor tasa de anomalías en el centro submarino de datos, de modo que dichas condiciones puedan ser reproducidas e implementadas a gran escala. Microsoft incluso estudia la posibilidad de crear una red de centros submarinos de datos que en teoría implicaría a miles de servidores. Híjole, ya no sé qué tan bueno sea esto para nuestro planeta, pero bueno, eso es lo que hay. En otra información de ciencia, encuentran otro fósil de una aterradora criatura marina que reinaba los océanos hace 66 millones de años. Un grupo de investigadores ha presentado el fósil en excelente estado de un gran reptil marino que acechaba los océanos durante el periodo Cretácico Superior, según se detalla en el estudio publicado el día de ayer por la revista Cretaceous Research. Ahorita estoy viendo aquí la imagen de este resto fósil que se llama Thalassotitan atrox y fue encontrado en Marruecos y se ve como la pues sí, el rostro de un dinosaurio, pero obviamente todo fosilizado, con puros huesos y dientes, y se ve enorme. Bueno, este antiguo animal marino que habitó la Tierra hace unos 66 millones de años y que se llama Thalassotitan atrox pertenece a la familia de los mosasaurios. Sus muy bien conservados restos fósiles fueron descubiertos en Marruecos, en una zona con muchos hallazgos de este tipo. El T. atrox era un animal asombroso y aterrador. Hay que imaginárselo como un dragón de Komodo cruzado con un gran tiburón blanco, cruzado con un T-Rex y luego cruzado con una orca. Uf, imagínense, pues sí, todo un monstruito, ¿no? Esto fue lo que explicó el principal autor de la investigación, Nick Longridge, de la Universidad de Bath en Reino Unido. De acuerdo al tamaño del cráneo, de 1.5 metros de largo, pues bastante grande, las vértebras, sus extremidades y los huesos de la cola, los expertos creen que este ejemplar encontrado podría haber medido entre 9 y 10 metros de longitud, un poco más grande que una orca. En la actualidad no existe un reptil que sea tan grande como lo fueron los mosasaurios, que podían alcanzar por lo menos 12 metros de longitud, casi el doble el tamaño de algunos reptiles modernos, como por ejemplo los cocodrilos. Si bien esos animales poseen una cabeza de reptil ópticamente similar a la de un cocodrilo y con aletas que podrían asemejarse más a las de un tiburón, esos animales acuáticos están más bien relacionados con las serpientes y con las iguanas. Los investigadores aún están intentando descifrar qué tipo de dieta tenía el T. atrox debido a lo desgastado de sus dientes. Se cree que cazaba tortugas y se solía lastimar las encías con pedazos de caparazón, aunque pues la evidencia sugiere que también perseguía a otros mosasaurios. Lo que explicó Longridge fue lo siguiente, dice: no podemos decir con certeza qué especie de animal se comió a todos estos otros mosasaurios, pero tenemos los huesos de reptiles marinos asesinados y comidos por un gran depredador, y en el mismo lugar encontramos a T. atrox,

noches me piensas. Y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas. Y por las noches me piensas. Me buscas en las redes, escondido mientras ella duerme. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 49 minutos, ya regresamos y ya nos vamos a ir con el segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a entrar a nuestra clasecita del día de hoy y te voy a hablar acerca de las hormonas, de cómo saber si tus hormonas están o no están equilibradas. Rara vez nosotros pensamos, ¿no?, específicamente en ellas, en las hormonas, pero podemos sentir cómo actúan en nuestro cuerpo. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Pues a estas potentes hormonas que son denominadas también mensajeros químicos del cuerpo. Se necesita solamente una cantidad mínima de ellas para provocar grandes cambios en el organismo. Así el exceso o la falta de una hormona específica puede ser un tema de salud serio. Las glándulas del sistema endocrino y las hormonas que liberan influyen en casi todas las células, los órganos y las funciones del cuerpo. El sistema endocrino juega un papel decisivo en la regulación del humor, el crecimiento y el desarrollo, la función de los tejidos y el metabolismo, así como en la función sexual y los procesos reproductivos. Una forma de activar el sistema endocrino es cuando tú te subes a un trampolín de esos chicos y empiezas a brincar. Ahí empiezas a mover tu sistema endocrino y empieza a funcionar, empieza a activar el metabolismo. Eso es una recomendación. Y las principales glándulas endocrinas son el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroidea. Las glándulas paratiroideas y las glándulas suprarrenales, la glándula pineal y las glándulas reproductoras que incluyen los ovarios y los testículos. El páncreas también forma parte de este sistema de secreción de hormonas. Como mensajeros químicos del cuerpo, las hormonas transfieren información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Si bien hay muchas hormonas diferentes, cada una afecta solo a las células que están programadas para recibir y responder a su mensaje. Los niveles hormonales pueden verse influenciados por factores como el estrés, una infección y cambios en el equilibrio entre el líquido y los minerales en la sangre. Es normal que los niveles cambien en diferentes momentos de nuestra vida, como antes y durante el periodo, en las mujeres, el embarazo o durante la menopausia, pero algunos medicamentos y problemas de salud también pueden hacernos subir o bajar. Así que hay algunos signos que son muy comunes que nos pueden alertarnos sobre este desajuste hormonal. Así que pongan atención. Si tú sufres constantemente dolores de cabeza, existen muchos factores que contribuyen a los dolores de cabeza tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, las mujeres a menudo notan una relación entre los dolores de cabeza y los cambios hormonales. La disminución de los niveles de estrógeno justo antes de tu periodo puede contribuir a los dolores de cabeza. Muchas mujeres con migrañas reportan dolores de cabeza antes o durante la menstruación. Periodos irregulares. El ciclo menstrual, que se cuenta desde el primer día de un periodo menstrual hasta el primer día del siguiente periodo, no es igual para todas las mujeres. El flujo menstrual puede aparecer cada 21 a 35 días y durar entre 2 y 7 días. Las mujeres que padecen del síndrome del ovario poliquístico, que es un trastorno frecuente en el sistema endocrino, pueden también tener periodos irregulares. La caída del cabello. Los cambios y los desequilibrios hormonales pueden causar caída temporal del cabello. Y esto podría deberse, por ejemplo, al embarazo, al parto o al comienzo de la menopausia. Los niveles hormonales también se ven afectados por la glándula tiroides, por lo que los problemas de tiroides pues pueden causar caída del cabello. Si tienes problemas de sueño, los cambios hormonales también pueden afectar el sueño. A su vez, la falta de sueño puede incidir en los niveles hormonales. Entonces, cuando las hormonas aumentan o disminuyen, como durante el ciclo menstrual, durante y después del embarazo, y especialmente alrededor de la menopausia, las mujeres pueden ser más vulnerables a los cambios de sueño. ¿Qué más? El acné. Algunas personas con desequilibrios hormonales causados por enfermedades como el síndrome del ovario poliquístico experimentan más problemas de acné. Sin embargo, pues la mayoría de los adultos con acné no tienen un desequilibrio hormonal medible. La fatiga. Las personas que padecen el síndrome de fatiga crónica, o sea que siempre andan cansados, a veces también tienen niveles anormales en la sangre de las hormonas que se producen en el hipotálamo, en la hipófisis o en las glándulas suprarrenales. ¿Qué más? El estado de ánimo. La enfermedad tiroidea o tiroidea puede afectar tu estado de ánimo y causar ansiedad o depresión. En general, cuanto más grave es la enfermedad tiroidea, más intensos son los cambios en el estado de ánimo. El aumento o la pérdida de peso, la sensibilidad al calor o el frío, cambios en las evacuaciones intestinales o irregularidad en los periodos menstruales también pueden ser algunos síntomas de que tienes problemas con la tiroides. La falta de deseo sexual, los cambios en los niveles de las hormonas pueden modificar el deseo sexual y esto puede ocurrir, por ejemplo, durante la transición a la menopausia, cuando los niveles de estrógeno bajan, y esto puede causar una disminución del interés en el sexo y hacer que los tejidos estén más secos y, en consecuencia, que las relaciones sexuales sean dolorosas o que sean incómodas. Y bueno, pues ahí están, esos son los síntomas o los indicadores, ¿verdad?, de que probablemente puedas tener un problema con tus hormonas, o no un problema, sino que no estén equilibradas. Así que uno hay que, como primer punto, hay que escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Si tú presentas ciertos cambios que tal vez antes no los tenías, pero que ahora se han vuelto constantes, pues ve, recurre con tu médico, como pueden ser las hormonas, puede ser cualquier otra cosa, puede ser nada, pero pues es mejor estar seguros y hacer cambios, ¿no? Uno se da cuenta que cuando come algo, esfuerzo le cae bien o le cae pesado. Y así como nos damos cuenta de los alimentos, así también podemos darnos cuenta de cómo se encuentra nuestro estado anímico, nuestra energía, nuestro cuerpo con respecto a un día anterior, ¿no? Y si sigue presentando ciertas molestias, pues hay que consultar a un médico, no lo dejes pasar, y así podemos tener un poquito más de información con respecto a lo que le está sucediendo a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Las fuentes consultadas de este artículo que saqué de Hola Doctor fueron la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo y la Fundación Nemours. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y prepárense que ya casi comenzamos el tema del día. Es de la mañana en punto. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 17, el perdón y la relación santa. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, cómo fijar la meta. Y en este apartado de cómo fijar la meta, bueno, primero vamos a dar inicio. Y bueno, la costumbre es leerles el primer párrafo, pero hoy me voy a saltar al segundo, porque lo que dice va, la idea es mucho más clara y obviamente nos aterriza a este momento. Ahí va por qué. Nos dice, en cualquier situación en la que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto. ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Qué propósito tiene? El objetivo debe definirse al principio, pues es lo que determinará el resultado. El ego procede a la inversa. La situación se convierte en lo que determina el resultado, que puede ser cualquier cosa. La razón de este enfoque desorganizado es evidente. El ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de la situación. Es consciente de lo que no quiere, pero no solo de eso. No tiene ningún objetivo constructivo en absoluto. Sin un objetivo constructivo establecido de antemano y claramente definido, la situación simplemente parece ocurrir al azar y no tiene ningún sentido hasta que ya ha ocurrido. Entonces miras en retrospectiva y tratas de reconstruirla para ver qué sentido tuvo. Y no podrás sino equivocarte. No solo porque tus juicios están vinculados al pasado, sino porque tampoco tienes idea de lo que debió haber ocurrido. Es muy cierto, cuando nosotros sabemos que no queremos ciertas cosas, pero al final de cuentas te dicen, pero entonces, ¿qué es lo que quieres? Pues no sé, pero eso no. Así como te escuchó como berrinche, así es el ego. Y cuando nos dejamos guiar por el ego, pues nuestra vida es puro berrinche. El ego, está a la inversa de preguntarnos en este instante qué es lo que quiero que resulte esta situación que yo estoy viviendo. ¿Cuál o qué propósito tiene esto que yo estoy viviendo? Entonces, si lo definimos al principio, ¿qué es lo que quiero que resulte esta situación? Si lo defino al principio, entonces se va a determinar el resultado, no al revés, no como el ego nos dice. ¿Qué propósito tiene? ¿Y qué es lo que quiero de esta situación? ¿Quiero estar en paz? ¿Quiero estar feliz? ¿Quiero estar consciente? ¿Quiero estar despierto? ¿Quiero estar sana? ¿O quiero estar con miedo? ¿Quiero estar preocupada? ¿O quiero estar pensando en otras cosas que no sea este momento porque no me gusta? El valor de decidir de antemano lo que tú quieres que ocurra es simplemente que ello te permite percibir la situación como un medio para hacer que tu objetivo se logre. Haces, por lo tanto, todo lo posible por pasar por alto todo lo que interferiría en su logro y te concentrarás solo en lo que te ayuda a conseguirlo. Es obvio que este enfoque ha hecho que la manera en que distingues lo verdadero de lo falso sea más parecida a la del Espíritu Santo. Lo verdadero viene a ser lo que se puede utilizar para lograr el objetivo y lo falso, lo inútil desde ese punto de vista. Entonces, si nosotros tenemos la verdad por objetivo, tienes otras ventajas prácticas. Pero si no lo utilizamos, esta situación que nosotros estamos viviendo a favor de la verdad, a favor de la cordura, a favor del amor, vamos a sentir pues mucho desasosiego, vamos a sentirnos desprotegidos, vamos a sentirnos probablemente afectados. Tener la verdad por objetivo requiere de fe. La fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo. Y esta fe lo abarca todo. Es muy bonito, vivir en fe. En la reflexión del día de hoy, dice varias cosas que te llegan y que te hacen pensar, te hacen despertar, ¿no? Te aterrizan, como ahorita la van a escuchar después de terminar este segmento. Pero para los que nada más escuchan el el apartado, tal vez me escuchen otro día esta en la grabación. Ahorita estamos en vivo, pero tal vez me escuchen en la grabación. La reflexión, para que ahí la busquen en la página de la radio, es vida después de la muerte, ¿okay? Pero en una de las partes de esta reflexión, vida después de la muerte, pues le dice un compañero a otro, ¿no? Está hablando de la fe, de Dios, y le dice, a ver, estamos nosotros aquí, estamos respirando, y tenemos oxígeno, pero podemos movernos y todo esto, ¿no? Pero ¿me puedes decir de qué color o qué densidad es el aire? ¿Tú sabes? ¿No, verdad? Y también dice, y podemos estar conversando, estamos platicando tú y yo, y ¿me puedes decir cómo son las palabras? ¿Qué peso tienen? ¿Qué color? ¿Qué densidad? Pues no, ¿no? Entonces el amigo le pregunta, ¿a qué viene todo esto, no? Y bueno, pues en la reflexión lo van a escuchar. Lo mismo pasa con nosotros. Estamos creyendo en la fe, sin embargo no sabemos lo que realmente es vivir en la fe. La fe es como el aire, que no sabemos cómo es, cómo está, pero allí está. Pronunciamos estas palabras, pero no son, para nuestra observación, no son nada. Es un sonido. ¿Y el sonido qué onda? ¿Cómo está, pues? Entonces, nuestras palabras, así como el aire, o el viento, o el oxígeno, pues, que sabemos que aquí está, y creemos en que está, porque si no, no estuviéramos viviendo, pues así está la fe con nosotros, así está nuestro ser con nosotros. ¿Y por qué? Porque no lo podemos ver, porque no lo podemos tocar, porque no podemos saber qué densidad tiene o qué color tiene, no lo podemos oír, entonces pues, no, pues no existe. Y al final de la reflexión, lo que nos dice está muy bueno. No se los voy a decir ahorita. Ya se los iba a decir, pero mejor no. Escuchen la reflexión ahorita. Pero ese final de la reflexión también te hace así como poner los pies sobre la tierra. Nosotros vamos preocupados por la vida, planeando, pensando en todas las cosas que podemos hacer, todo lo que podemos lograr, en todo lo que hemos logrado, en lo que no hemos logrado y tenemos que hacerlo. Y vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Desenfocándonos de este instante. ¿Por qué hacemos eso? Hay gente que dice, no, es que esa es mi vida, esa es mi pasión. Si yo no tengo objetivos, si yo no tengo metas, si yo no las cumplo, no voy a estar en paz. Yo necesito ponerme retos. ¿Cuántas veces has escuchado esto? O que te digan, ponte un reto, ponte objetivos, vive tu vida, pero organizada. ¿Y cómo organizada? Pues primero tienes que hacer esto, primero, ¿qué edad tienes? 18, debes estudiar tu universidad, y luego, pues terminarla, y luego, pues trabajar, y después, pues conoce a una persona que sea digna de ti para que te cases, y luego, pues ten hijos, y después, pues tienes que seguir trabajando, y ahora darles todo lo mejor a tus hijos, y después, no, pues esperar a los nietos, o sea, ¡ay! Nada más de decirlo, cansa. Cansa. No tienes que preocuparte por todo eso. Las cosas van a suceder como tienen que suceder, donde tienen que suceder. Y si no están sucediendo en este instante, o sea, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te angustias? ¿Para qué temes de algo que es ficticio, que nada más está en tu mente y tu imaginación? Imagínense que yo me preocupara por mis hijos que no tengo, o por los nietos que pueda tener, que no tengo ni tengo hijos. como que es bastante loco, ¿no? Ahora, es lo mismo, tienes hijos tan chiquitos y ya te estás preocupando por todo lo que viene con tus hijos. La vida se encarga de cada uno de nosotros. Todos estamos aquí por algún motivo. Y el motivo no es el que tú piensas. Aunque nosotros no estemos, la vida va a seguir, con o sin nosotros, con o sin este personaje. ¿De qué sirve preocuparnos de qué es lo que va a pasar después de que yo deje este cuerpo si ya no voy a estar? ¿De qué me sirve preocuparme por eso? Ese es el miedo, ese es el ego. Pero cuando tú enfrentas al ego y te lo pones de enfrente un espejo y ves ahí todos tus miedos que tú mismo te fabricaste, el ego se cae. Es como si el vidrio se limpiara y solo quedara tu reflejo, sin distorsiones, sin preocupaciones, sin miedo, sin angustias. Cada momento es una oportunidad, no me voy a cansar de decirles y de decirme que cada momento es una oportunidad para ver con claridad, para vivir con amor, para disfrutar de la vida, para reconocer que estamos existiendo. Aunque tú pienses que no mereces tal vez existir en este momento o lo que tú estás viviendo, o al revés, estás existiendo y es por alguna razón. Entonces no te preguntes por qué estás existiendo. Mejor vive el momento, porque no sabemos que si en 5 minutos nuestro cuerpo va a estar aquí. Todo cambia, todo es temporal. No somos los mismos que fuimos ayer, no fuimos los mismos que fuimos en la mañana. En la mañana yo me desperté y de repente, cuando ya me levanté, me ataranté. Como cuando te agachas y te levantas, no sé si a alguien le ha pasado así y de repente se ataranta. Y dije, ¿qué es esto? Y siguió y siguió y siguió y siguió y siguió. Entonces dije, o sea, ¿cómo nivelas esto otra vez? No sabes de dónde viene, por qué pasa. Puede ser vértigo, puede ser algún mal movimiento, no sé. Pero te das cuenta de que todo es temporal. Que tal vez tú te acuestas muy bien y en la mañana te levantas con un dolor de oído, o un dolor de panza, o una taranta, o vértigo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde te das cuenta de que algo te falta. Dices, me falta la salud, por ejemplo. No nos falta nada, son cosas que tenemos que vivir y experimentar, por más de que no nos gusten las cosas que nos suceden. Por eso es que en este apartado nos dice que en cualquier situación que no sepamos qué hacer, por ejemplo, en lo que me pasó en la mañana, podría preguntarme qué es lo que quiero que resulte de esta situación, qué propósito tiene, qué propósito tiene que yo viva esto. No lo sé, pero por lo menos no me voy a enfocar en decir, me está pasando esto por esto, por esto, y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir. No, deja que el ego te hable, pero no le hagas caso. Una cosa es que te aconsejan y otra cosa es que sigas el consejo, ¿cierto? Cuando éramos niños y nuestros papás nos decían, no hagas esto, no agarres esto, no te vayas con gente que no conozcas. ¿Y qué hacíamos? ¿Y qué tal si sí? ¿Qué tal si sí lo hago? ¿Qué pasaría? Nos tentamos a hacer cosas que probablemente sabemos que no son para nuestro bienestar, ¿verdad? La verdad, aquí está. La fe, la tienes. No la rechaces, no la niegues. No te dejes llevar por las ilusiones, por esas experiencias ilusorias. Recuerden, nuestro cuerpo no es eterno. Y si no es eterno, sabemos que en algún momento va a desaparecer, va a morir, pues

si estás vivo antes. Es de la mañana con 32 minutos. Ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este viernes chiquito. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, a un punto de las 7:30, 9:30 de la mañana. Mañana comparto oficina, así que pues probablemente también vaya a cambiar la hora, ¿no? Pero por lo menos vamos a tener, yo creo que cambiar el formato. En lugar de las 7:30 a las 9:30, es muy probable que nos comencemos de 8 u 8:30. Voy a ver mejor para que no estemos alternando de que un día más temprano que el otro, ¿verdad? Pero si no, mañana escúchenme probablemente de las 8 a las 10 o de las 8:30 a las 10:30 como el día de hoy, ¿ok? Y bueno, también las personas que se perdieron el programa de lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Él les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que pues escuchen el programa. También hoy a las 2 de la tarde ya va a estar disponible la grabación en la página de la radio, www.sexyloveradio.com. También los invito a que hoy no se pierdan programa en vivo hoy a las 7 de la tarde o 7 de la noche, Venus versus Marte, programa en vivo. Pues ahí los invitamos a que nos sigan escuchando a través de la página de la radio, www.sexyloveradio.com. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.